¿Dónde me lleva este tren? Esta noche, ¿dónde terminaré? Lo mejor es rock and roll. Hace días que quiero enloquecer. Me gusta tanto la noche, me da placer. Y así se va mi vida hoy. Y así no puedo más. Mi corazón, quiero ser paz.